Hola amigos y bienvenidos una vez más al podcast de Vigilia Pretium Libertatis. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien. En esta ocasión vamos a hablar de la crisis de julio de 1914 y de los sucesos que llevaron, que precipitaron la aparición de la Primera Guerra Mundial. Del inicio de la Primera Guerra Mundial tenemos un montón de datos. Tenemos mucha documentación. Era una época en la que la gente solía, bueno, la gente que toma decisiones, la gente que está en ciertas posiciones de poder sobre todo, o que era de una clase social especial, llevaba diarios personales. Era una época en la que la gente se enviaba cartas unas a otras, ¿no? Sobre todo porque Europa Central y Europa Occidental llevaban 40 años de paz, los servicios de correo funcionaban y las nuevas comunicaciones con la extensión del ferrocarril, por ejemplo, pues hacían que el correo fuera de repente muy rápido y fuera muy fiable, el correo internacional también. Entonces tenemos una gran documentación sobre los sucesos que llevaron a la Primera Guerra Mundial. Tenemos bastante claro cómo se llegó a la Primera Guerra Mundial. Lo que no tenemos tan claro es el porqué. Y esto todavía es una cuestión que debaten los historiadores. ¿Cómo es posible que se llegara a iniciar una guerra tan destructiva cuando era una guerra totalmente evitable? Y era una guerra en la que había poco que ganar. Entender por qué apareció la Primera Guerra Mundial es muy difícil. Desde luego sabemos cómo apareció, pero no por qué. Sí que se suele hablar de las causas de la Primera Guerra Mundial. Es la típica pregunta de instituto para los chavales que estudian historia, si es que llegan al siglo XX. El militarismo, la política de alianzas, el imperialismo, el nacionalismo. Sin embargo, todo esto podía mantenerse en el tiempo sin necesidad de desembocar en una guerra europea. Además, hay otra cosa, ¿no? Al tratar este tema de las causas de la primera. Y es que normalmente la Primera Guerra Mundial está tapada por la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial tenemos más o menos claro el por qué aparece la Segunda Guerra Mundial. Y como algunos de los principales contendientes en las dos guerras participaron en los mismos bandos y se enfrentaron unos a otros en los mismos bandos, tendemos a asumir cuestiones de la Segunda Guerra Mundial y trasladarlas a la Primera cuando eso es incorrecto. El hecho de que Francia e Inglaterra y posteriormente Estados Unidos combatieran en el mismo bando contra Alemania, no diría que es exactamente una coincidencia, pero tiene poco que ver en una guerra y en la otra. Además, en la Segunda Guerra Mundial, parte de las causas de la Segunda Guerra Mundial es la consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Básicamente, Alemania era el único país de la Triple Alianza que sobrevivió al fin de la Primera Guerra Mundial y por eso, pues, la culpa de la guerra y las reparaciones de guerra cayeron sobre ella. Nota al margen. Poca gente tiene claro que la República de Weimar no se llamaba República de Weimar. Técnicamente seguía siendo imperio alemán, eso sí, sin emperador. Era un sistema republicano de gobierno, pero técnicamente seguía siendo el mismo país. Poca gente tiene en cuenta esto, ¿no? Quizás no es importante, quizás sí. Bueno, son conocidas para todo el mundo las grandes causas de la guerra, ¿no? Las mencionadas, el militarismo, la carrera armamentística que hubo, sobre todo a partir de 1890 hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, la aparición de los acorazados, ¿no? Los ingleses botan el primer acorazado por esta época. Y hay una carrera armamentística, los alemanes empiezan a producir nuevos y grandes barcos de guerra para tratar de competir con Inglaterra y sobre todo para tratar de contrarrestar la alianza que tenían ingleses y franceses, la llamada Entente Cordiale, el Entendimiento Cordial, una alianza militar y de defensa mutua, básicamente según la cual los ingleses se encargarían de proteger las aguas del canal y dejar a la marina francesa que protegiera el Mediterráneo occidental y los intereses británicos en el Mediterráneo. Había comercio que partía del canal de Suez y los ingleses tenían pues, bases en varias islas del Mediterráneo, como Malta, por ejemplo. También estaban en Creta, en Chipre y en Gibraltar. Siguen estando en Gibraltar, llevan 300 años en Gibraltar. Entonces, esta alianza entre, esta entente cordial entre Inglaterra y Francia, como que hacía muy bien su papel de economía de escala, ¿no? Pues unos se centraban en un sitio y otros se centraban en el otro. Los alemanes, que solamente tienen costa en el Báltico y en el Mar del Norte, pues trataron de competir esto y sobre todo su competidora era Inglaterra. Y de repente, en muy pocos años, empezaron a fabricar muchos grandes navíos de guerra, superando la armada francesa, todavía no superando a la armada británica, pero la potencia industrial alemana parecía que podía llegar en algún momento a superar a los ingleses. Los ingleses además tenían intereses estratégicos en el comercio atlántico y también, pues sobre todo, en el Raj de la India, y así como posesiones en los dominios de Sudáfrica, Australia, etcétera. Es decir, su armada tenía que estar muy muy extendida. Y esa era una oportunidad para dejar desprotegido las aguas del canal y las aguas europeas que defendía Inglaterra. Está la cuestión del imperialismo. El imperialismo, la carrera por África. Durante la segunda mitad del siglo XIX y a comienzos también del XX, como las grandes potencias europeas se convierten en potencias colonizadoras. ¿Por qué, conociendo más o menos los límites del continente africano desde finales del siglo XVI, se tenía bastante buena constancia de cómo era la costa africana? ¿Por qué hay que esperar hasta mediados del XIX para que aparezca esta carrera colonizadora, llamada también imperialista? Básicamente por un problema de tecnología. Hasta el desarrollo de las armas modernas y hasta el descubrimiento de las propiedades de la quinina, pues, es decir, mejoras tecnológicas, tanto en el aspecto militar como en el aspecto médico, y no se podía internar uno en África sin sufrir enormes pérdidas. En África había población indígena, no tanto en el sur de África, donde sí hubo una colonización temprana, los holandeses sí que se establecieron en el interior de Sudáfrica, pero porque Sudáfrica no es jungla y no estaba poblada. Había muy poca población indígena. Sin embargo, en África Central, en África del Norte, pues sí hay población indígena y el terreno es más difícil de entrar en él, es más complicado, y la población indígena pues se resistía a que entraran los europeos. En varias ocasiones los ingleses llegaron a acuerdos, los ingleses y los portugueses sobre todo, llegaron a acuerdos con poblaciones indígenas, con pequeños reinos africanos extraños, para el comercio de esclavos. Pero no iba mucho más allá de la costa. había ciertas factorías en la costa, ciertos fuertes en la costa, pero no se internaban. Se empieza a internar en el siglo XIX, bueno, pues con la aparición de las armas de repetición, de la ametralladora, y con, pues ya digo, la quinina, un mejor conocimiento del combate contra las enfermedades tropicales, y por eso sí que empiezan a colocarse las potencias europeas en el interior de África. Y buena parte de los conflictos diplomáticos que tendrán lugar en las últimas décadas del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX tendrán que ver con la competición por el territorio. Se podían obtener materias primas desde África para ser procesadas en Europa y vendidas con una plusvalía importante. Entonces estaba esta competición también, ¿no? A escala mundial, si queréis. Estaba el problema del nacionalismo, sobre todo el nacionalismo en los Balcanes, aunque bueno, también en el resto del continente europeo, en el resto del mundo en realidad, porque también hay competiciones nacionalistas, incluso carrera armamentística en América del Sur, que es algo poco conocido, pero por ejemplo los brasileños votan el Minas Gerais, que es uno de los mayores acorazados que se construyen nunca. Y Argentina, Chile, pues también están produciendo grandes barcos de guerra. Entonces, pero bueno, un poco por la moda nacionalista y un poco por imitación de la moda que venía de Europa. Entonces, este nacionalismo, sobre todo en los Balcanes, que siempre ha sido el avispero europeo, tiene que ver con el declive del Imperio Otomano, tiene que ver con la infundada fortaleza del Imperio Ruso, sobre todo a partir de la Guerra de Crimea en la década de 1850, una Guerra de Crimea en la que sale ganadora, creo, Rusia, frente a Turquía y al resto de potencias europeas, y entonces es como, aquí estamos nosotros, y aquí estamos nosotros para proteger a nuestros hermanos eslavos de los Balcanes. Sobrevuelan estas ideas, pues cierta idea racista o racialista, por ejemplo, en esto de los rusos extendiendo su proyección estratégica sobre los Balcanes a considerar los pueblos balcánicos como pueblos hermanos de la nación eslava. Y los alemanes, por su parte, pues ellos tenían pues la cosa esta teutónica, ¿no? Estamos destinados a ser un pueblo que tenga un lugar primordial entre las naciones de la Tierra. Luego los ingleses también tenían gran parte de lo suyo, ¿no? Pues la raza anglosajona pues es la que ha demostrado pues poder dominar más partes del mundo. Había cierta competición que podemos llamar nacionalista, pero va un poco más allá del nacionalismo. Y este nacionalismo también es el que explica un poco por qué la idea de la guerra no era una idea repudiada. Estamos antes de la Primera Guerra Mundial en un mundo en el que no han existido las dos guerras mundiales. Esto es muy importante. La mentalidad era distinta. La guerra no era el fracaso de la política. Todavía permanecían las tesis de von Clausewitz y de otros sobre que la guerra es la continuación de la política por otros medios. La guerra, por tanto, no era el fracaso de la política, no era el fracaso de la diplomacia, sino una herramienta más de la política y de la diplomacia. La guerra era un asunto honorable todavía. Uno entraba en guerra con un enemigo, pero no tenía que odiar a su enemigo. Y es un poco extraño porque esto es lo que empieza a cambiar y se verá que cambiará ya a partir de la Primera Guerra Mundial. Las naciones-estado westfalianas, cuando entran en guerra unas con otras, pues de repente tienes a todo un país en guerra con todo otro país. Esto es algo que antes de la Edad Moderna jamás existió. Cuando los reinos medievales estaban en guerra uno con otro, no se entendía que todo un reino estaba en guerra con otro, con todo otro reino. Es decir, que toda la población de un país estaba en guerra con toda la población del país enemigo. Se entendía que hay una parte de la población que combate y al resto se la deja en paz. De hecho, tradicionalmente se busca campos de batalla que no destrocen los productos del trabajo, que no destrocen los campos. Esto estará cambiando sobre todo a partir de las guerras napoleónicas. Porque el mundo este, el mundo del siglo XIX, el mundo que desemboca en la Primera Guerra Mundial, es un mundo que sale como consecuencia de las guerras napoleónicas. Es otra de las causas de esta gran guerra es el fracaso de la política de alianzas que tiene lugar tras el Congreso de Viena de 1815 y tras lo que se llama el Concierto Europeo o la Europa de los Congresos. Veréis, tras las guerras napoleónicas, después de que Napoleón pierde contra el resto de potencias europeas, básicamente, contra todo el mundo, que es muy curioso del Napoleón, ¿no? Porque pierde, lo exilian, vuelve y empieza a ganar guerra, a ganar batallas. Entonces, uy, para. Salían todos y se lo cargan, bueno, lo vuelven a exiliar, pero ya de una forma en que ya no puede regresar. Y tras la derrota de Napoleón, Napoleón ya había espolvoreado por toda Europa las ideas revolucionarias. Napoleón no solo combate con sus ejércitos, también se ayuda mucho de las ideas de la revolución. Unas ideas de la revolución que no eran exactamente las ideas del terror, no eran las ideas de Robespierre. Eran ideas que tienen más que ver, yo creo, con la reacción termidoriana de 1793. Bueno, esto ya son cosas aparte y ya nos meteríamos en otros temas. Pero allá donde va estableciendo estados clientelares y donde va estableciendo a sus parientes como monarcas, en España, en Etruria, en el Ducado de Varsovia, en la Confederación del Rin, los Países Bajos, en el Reino Unido de los Países Bajos, ¿no? Estados clientes, estados a los que pone a sus parientes, pues va estableciendo también el llamado Código Napoleónico, una nueva concepción de la administración civil, una nueva idea que intenta desterrar un poco los vicios medievales o premodernos. Esto se va extendiendo por Europa y pese a la derrota de Napoleón, estas cosas quedarán. Y la gran mayoría de países europeos, de grandes países europeos, empezarán a asumir que una serie de cambios legales, administrativos, políticos, tienen que tener lugar porque si no la gente se te va a revolucionar. Aunque sea por el deseo egoísta de las casas reinantes de mantenerse en el poder, una serie de reformas liberalizadoras tendrán que tener lugar. Y esto tiene lugar. No sin derramamiento de sangre y no sin conatos revolucionarios que tendrán lugar a lo largo de todo el siglo XIX. Es más, en fecha tan temprana como 1820, solo 5 años después del Congreso de Viena. El Congreso de Viena, a ver, es el acuerdo internacional de paz, digamos, después de la segunda llegada de Napoleón, después de las guerras napoleónicas, que establece un orden para Europa. Las grandes potencias nos hemos tenido que aliar para acabar con Francia, y cualquier otro conflicto que surja en el futuro, pues tendrá que ser resuelto diplomáticamente entre las grandes potencias. Antes de que cualquier gran nación europea se meta en una guerra, tendrá que consultar y explorar vías de una resolución pacífica de la guerra antes de ser necesaria. Y además, cada una de las grandes potencias europeas apoyará a otra frente a movimientos revolucionarios y para la permanencia de las grandes dinastías, de las grandes casas reinantes y del estatus conservador, si queremos, en cada país. Es decir, era como un gran acuerdo tácito, no tan tácito, pero como un gran acuerdo que sobrevolaría las relaciones diplomáticas entre las grandes potencias europeas y que estaba para durar. Estaba hecho para durar. Y de hecho dura bastante. Técnicamente dura 100 años hasta la Primera Guerra Mundial. En realidad dura algo menos. Por cuestiones que si no me olvido, veremos. 1815, el Congreso de Viena, se reúnen Austria, España, Portugal, Rusia, Prusia, Inglaterra. Prácticamente las naciones que ganaron la guerra a Napoleón. Pero en fecha tan temprana como 1820, empiezan la respuesta a esta política del Congreso de Viena, a este concierto europeo. 1820. Es cuando aparece en España cuando se da en España el pronunciamiento de Riego. Y efectivamente, tiene bastante éxito y hay lo que llamamos trienio liberal, 3 años de liberalismo en España, que trata de modernizar el país, etcétera, abolir los antiguos privilegios de la nobleza, del clero. Bueno, esto no es bien recibido por las grandes potencias que, ya digo, el concierto europeo defendía el statu quo. Entonces, un congreso determina que entren en España soldados franceses, curiosamente, para reinstaurar los plenos poderes absolutistas del rey Fernando VII. El problema es que esta revolución liberal en España, que propugnaba que la Constitución de Cádiz de 1812 tuviera plenos poderes, etc., se expande a otros países. Tiene lugar la Revolución Liberal de Porto, en Portugal, que tiene consecuencias sacrideliciosas para el país vecino de España. Por ejemplo, se logra que el rey de Portugal, que estaba exiliado en Brasil, regrese a Portugal, dejando a su hijo en Brasil y dejando a su hijo a cargo de Brasil, digamos, y entonces la nobleza brasileña lo coronará emperador y Brasil se independiza. Es decir, esto tiene consecuencias. Estas no son chorraditas. Este mismo movimiento revolucionario, inspirado por la Constitución de Cádiz de 1812, se ve en Italia. En el Reino de las Dos Sicilias, en Nápoles, tiene lugar la Revolución de los Carbonarios. Y en el Piamonte y Cerdeña, pues también empieza a verse cierta tendencia revolucionaria liberal que la Europa del concierto pues frena con la intervención austríaca y con la invasión austríaca. Es decir, los 100.000 hijos de San Luis que entran en España para derrotar a los liberales, de forma paralela pues entran en Italia tropas, el ejército austríaco, para derrotar a esta misma gente. En 1820 también es cuando empieza a soliviantarse Grecia. Grecia, que era una parte del Imperio Otomano. Era una parte especial del Imperio Otomano porque en Grecia todo el mundo era griego y ortodoxo, y el Imperio Otomano pues era un imperio musulmán y donde los turcos mandaban sobre el resto de minorías nacionales. Empieza a funcionar el concepto de minoría nacional. En la crisis de 1820 y la guerra que aparece en Grecia desembocará en la independencia del reino de los helenos y se concederá una amplia autonomía para los territorios de Serbia, Valaquia y Moldavia. El avispero de los Balcanes empieza a descoyuntarse. El Imperio Otomano realmente entra en decadencia a partir del fallo del sitio de Viena de 1683. El Imperio Otomano lleva en decadencia 140 años. Pero bueno, es el Imperio Otomano. No le preocupa demasiado a nadie porque, en fin, el comercio con Extremo Oriente ya se podía hacer por mar alrededor de África, incluso dando la vuelta al mundo. Entonces, pues a las naciones europeas del siglo XVIII tampoco le importaron tanto el Imperio Otomano. Sí que estaba Rusia ahí. En el siglo XVIII Rusia se anexiona el Kanato de Crimea, que era un estado vasallo del Imperio Otomano, en el norte del Mar Negro. Sí, estaba ahí, pero esas son cosas de gente oriental, gente rara. No, bueno, no se le prestaba demasiada atención hasta que todo el pescado estaba en la puerta de casa. En 1830 tiene lugar, pues, otro conato revolucionario. En Francia se depone al rey absolutista que había establecido la Europa del Congreso y se establece una monarquía constitucional con Carlos X. 1848, bueno, 1830 también es el año en el que hay más revoluciones de carácter nacionalista. En 1839 creo que es cuando se garantiza la independencia de Bélgica. Aparece Bélgica en lo que eran los Países Bajos austríacos. Bélgica será un país pequeño, que será una zona de buffer entre Reino Unido, Francia y Alemania. Muy importante que aparezca Bélgica. Estos tres grandes países, en realidad todas las grandes potencias de la Europa del Congreso, le llamo Europa del Congreso al concierto diplomático y político internacional que se da en Europa a partir del Congreso de Viena de 1815 y que dominará el siglo XIX. Todas las grandes potencias de la Europa del Congreso garantizan la protección e independencia de Bélgica. Bélgica era un país pequeño, rodeado de grandes potencias, que no tenía nada que hacer en conflicto. Entonces, todas llegan a un acuerdo, en plan, vale, pues nadie va a tocar a los belgas. Esto es importante, porque tiene mucha relación con la Primera Guerra Mundial. Y esto tiene lugar en la década de 1830. Bueno, en 1848 es el mítico año de las revoluciones en Europa. Es el año revolucionario por excelencia. La gente suele tener la idea de 1917 como el año de la revolución, o 1789 como el año de la revolución. Es 1848 el año de la revolución. Es cuando se establece la Comuna de París. Es cuando algo parecido al comunismo se pone en práctica, y nada menos que en la capital de Francia. Hasta ahora había una monarquía constitucional, desde la Revolución de 1830 había una monarquía constitucional en Francia. Pero el rey constitucional, Luis Felipe, como que mira a los demás y dice, Juan, es que yo quiero ser rey, rey, no rey de Pitiminí. Y empiezan a tomar un cariz autoritario, tal y cual, y la gente se le echa la cara, se le echa encima, y, en fin, que le obligan a deponer el poder, a rendir el poder. También con el rollo de la Comuna de París, al final Francia acaba convirtiéndose no ya en una monarquía constitucional, sino en un imperio. Aparece el Segundo Imperio, aparece Napoleón III. Es decir, las consecuencias imprevistas, ¿no? Naturalmente, Napoleón III pues será considerado uno más entre las grandes potencias que quieren mantener el statu quo, etcétera, ¿no? Bueno, ya digo, en esta Europa del Congreso, en este concierto europeo, tienen lugar un montón de congresos para dilucidar las cuestiones de la política internacional. Tienen lugar congresos en Viena, en Aquisgrán, en Laibach, en Verona, en Londres, en Berlín. En estos congresos, sobre todo, se hablará de cuestiones como la unificación italiana. Italia era los estados pontificios, el reino de las dos Sicilias, Saboya, Piamonte, Cerdeña, Venecia, que después de Napoleón pasa a ser parte del Imperio Austríaco. Todas estas cosas, pues, hacen falta varios congresos internacionales y alguna que otra guerrita pequeña para acabar unificando Italia, y que el rey, creo que era el rey del Piamonte, el que nombrarán como rey de Italia, ¿no? Y en la época de construcción nacional, en la época del nacionalismo, pues este nuevo país tiene que empezar a construirse no solo internacionalmente, sino también de cara al interior. Se extenderá el dialecto toscano del italiano como la lengua nacional. Esto lleva a tener problemas y conflictos con minorías lingüísticas en el país. Pero bueno, es una cuestión que tratan los congresos internacionales. Está también la cuestión oriental. ¿Cómo irán solventando las naciones europeas y Rusia el declive del Imperio Otomano? Imperio Otomano que se va haciendo añicos en los Balcanes. También se irá haciendo añicos en otras partes. Aparece, por ejemplo, en el siglo XIX, de hecho, desde antes del siglo XVIII, el Bajá de Egipto, es decir, el gobernador otomano de Egipto, actuaba con una gran autonomía, era prácticamente un país independiente. Llega un momento en que hay una guerra entre el Bajá de Egipto y el sultán otomano, y que está a punto de ganar, de hecho, están a punto de ganar los egipcios, es curioso. Saturno devorando a sus hijos, no, los hijos devorando a Saturno. Pero bueno, en esta guerra, pues como que se endeuda mucho el Bajá egipcio y pide ayuda financiera al Banco de Inglaterra y adiós, se acabó Egipcio. Se acabó Egipto. Una vez que pides préstamos al Banco de Inglaterra, tu país desaparece. Y en la práctica pasa a ser un protectorado inglés, Egipto. Egipto alcanzará la independencia en 1922, aunque será una independencia de pitiminí, porque habrá un rey de Egipto que seguirá siendo como un protectorado de Reino Unido. A su vez, Francia pues empezará a tomar posiciones en Argelia, en Túnez, en Trípoli. Bueno, en Trípoli no, en Trípoli habrá que esperar hasta el siglo XX para que sean los italianos los que se establezcan ahí. Es decir, partes del Imperio Otomano que de jure seguían siendo partes del Imperio Otomano, pero de facto eran colonias europeas directamente. Banda. Entonces, este declive del Imperio Otomano, también en los Balcanes, sobre todo en los Balcanes, tiene mucha importancia y será discutido en sucesivos congresos, como la unificación italiana, ya digo, y como la unificación alemana. Tema importante, Alemania. Aparece Alemania. Y que aparezca Alemania no es lo mismo que aparezca Italia. Porque Italia, pues sí, Italia, cuando la Italia unificada es un país importante, claro que sí, es un país rico. Oye, si a mediados del siglo XIX había en el mundo 15 países, Italia estaba dentro de los 10 primeros, fijo. Ahora, aparece Alemania, una Alemania unificada, y no es que esté entre los 10 primeros. Es que está entre los dos primeros. Y aparece de la nada, aparece de la noche al día. Poneos en el lugar de un mundo en el que no han existido las guerras mundiales, en el que nunca hubo una Alemania unificada, y que de repente te aparezca Alemania. Hostias, si eres francés te cagas por la pata abajo. Porque se sabía que el éxito de la victoria de la coalición contra Napoleón tuvo mucho que ver con Prusia y con algunos estados alemanes que eran especialmente buenos en el combate, y especialmente buenos en la logística, especialmente buenos en el transporte, en las comunicaciones. Tenían una tradición de pelea. En la parte oriental del reino de Prusia, era una parte donde históricamente se había establecido la orden teutónica. La orden de los caballeros teutónicos estuvo haciendo la guerra, que es el origen de Prusia, por cierto. Es decir, el norte de Polonia es el origen de la nación alemana, tal como la conocemos. Y esto es curioso porque nosotros, bueno, mi generación por lo menos, nunca ha visto a Alemania en ese sitio. Pero es que Alemania siempre estuvo ahí. Pomerania, la costa del Báltico. Ahí es donde aparece Prusia. Y Prusia será la que lleve. Bueno, era la parte constituyente de la Alemania unificada, del primer imperio alemán, o del segundo. Del imperio alemán, más importante, sin duda más importante. Vamos, era tres quintas partes del país, Prusia. Y aparece ahí. La Orden de los Caballeros Teutónicos estuvo como, no sé, 500 años peleando y haciendo cruzadas contra contra vikingos, contra rusos, contra polaco-lituanos. Estuvo, o sea, era una orden monástico-militar, pero sobre todo militar. Y se forjó durante siglos en hacer la guerra, en construir fortalezas, en desarrollar tecnología militar. Y esta es la matriz de la nación alemana. Muy importante esto. Es difícil de entender, pero aquello que se decía, ¿no? De que los países suelen tener un ejército. Prusia es un ejército que tiene un país. Muy importante esto. Muy importante esta idea. Aparece la unificación alemana y de repente, no exactamente de repente, ya que esto comienza con una unión aduanera. Bueno, a ver, el que lía la cosa es Napoleón. Napoleón estableció un estado clientelar en el norte del Sacro Imperio, que se llama la Confederación del Rin. Entonces, como que hay, a la gente no le gusta eso y empieza a haber pues, cierta idea del nacionalismo alemán. Creo que es en 1848, en este año de las revoluciones, cuando era en Frankfurt, creo que era en Frankfurt. Bueno, pues hay una reunión nacionalista donde se pide que aparezca una Alemania unificada. Alemania unificada todavía no aparecerá, pero está la idea del nacionalismo alemán. Está funcionando. Y esta Alemania, ¿de dónde sale? Bueno, esta Alemania sale del rescoldo del Sacro Imperio Alemán. Napoleón acaba por cargarse al Sacro Imperio Romano, que, bueno, técnicamente continúa existiendo, pero solo técnicamente, es un residuo del pasado y no volverá. Estoy en la primera década del siglo XIX, y entonces, en el centro de Europa está el Imperio Austriaco, por una parte, grandes reinos alemanes como Prusia, Sajonia, Baviera, Baden, Wurzburgo, luego grandes principados alemanes, ciudades libres, ¿no? Aquellas ciudades de la Liga Hanseática, ¿os acordáis de la Liga Hanseática? Nunca hemos hablado en el podcast, podemos hablar algún día. Hamburgo, Lubeca, Bremen. Entonces, no hay una unión política entre todas estas entidades, pero sí que, pues bueno, pues empieza a haber un acuerdo aduanero. Está Otto von Bismarck, de primer ministro prusiano, que tiene una política exterior que pretende pues, unir los pueblos germánicos a las naciones, a los países alemanes. Ya digo, hay un montón de estaditos. Y además, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de estos estados son, pues, ducados y reinos que empezarán los reyes y duques a casarse entre primos y tal y cual. Bueno, los árboles genealógicos empiezan a entremezclarse mucho. Esto también une más a los principados alemanes. Básicamente, la unificación alemana tiene lugar en tres fases, que son las llamadas guerras de unificación. Es decir, tu país no solo viene de una antigua orden monástica. Por cierto, el gran maestre de aquella orden teutónica funda el Ducado de Prusia, pero es que es el gran maestre de la orden el que funda el Ducado. Se nombra Duque. Era tan popular y ganaba tantas batallas que dice, joder, venga, estamos perdiendo el tiempo en misa. Podríamos estar más tiempo peleando. Entonces, Duque, ¿no? Y aparece Prusia. Es bastante. O sea, vosotros imaginaos, en España, en Extremadura, o donde sea, o en Aragón, donde sea, la Orden de Alcántara, por ejemplo. Una orden monástico-militar que combatió en la Reconquista. Tal. Vale, pues imaginaos que controle un buen pedazo del territorio y que el gran maestre de esa orden se nombre rey, se nombre duque y establezca un país. ¿Qué clase de país sería ese? Ese país tiene la mejor tecnología militar, tiene el ejército permanente más preparado que todos sus vecinos. Es que le costaría poco unificar España, de hecho, toda la península ibérica. Y sería un problema para los países que lo rodean, ¿no? ¿No creéis? Bueno, pues esto es lo que pasa con la unificación alemana. Además, al ser un ejército y detrás un país, este país tenía que ser súper eficiente. Aquí viene la tontería esa de la eficiencia alemana, ¿no? Y todo esto, ¿no? La ingeniería alemana. Pues viene todo de aquí. Viene todo de aquí, porque tienen que ser súper eficientes. Los trenes tienen que salir a su hora. Los planes de invasión que tenían y de guerra que tenían los alemanes siempre contaban con unos horarios muy escrupulosos para qué cantidad de tropas cabían en cada andén de cada estación de tren, a qué hora tendrían que salir cada tren para coordinarse y llegar al mismo momento, al mismo punto, tal. Todo esto milimétricamente. Porque claro, no era exactamente un país, era un ejército detrás de un país. Bueno, pues en las guerras de unificación tienen lugar pues tres grandes guerras de unificación, que son las que acabarán desembocando en el Imperio Alemán. Está la Guerra de los Ducados, en 1864, contra Dinamarca, contra los ducados de Schleswig-Holstein, la parte sur de la península de Jutlandia, para entendernos. Bueno, gana Prusia contra Dinamarca. Está la Guerra de las 7 semanas, que combate Prusia contra Austria y la Confederación Germánica. La Confederación Germánica era una unión de varios estados alemanes. Creo que eran estados del sur, los estados católicos, como Baviera, por ejemplo. Tiene lugar en 1866 y gana Prusia. Gana Prusia y Prusia funda algo que llama Confederación Alemana del Norte. Es decir, el Reino de Prusia, por una parte, Reino de Prusia, que ya digo, coge toda la costa del Báltico, lo que es Pomerania Oriental y Occidental, que sería el norte de la actual Polonia, sería también Curlandia, ¿no? Es decir, parte de Lituania, de la actual Lituania. Bueno, todo eso era Prusia, el Reino de Prusia, ¿no? Y parte de lo que ha sido Europa, Alemania Oriental, ¿no? Toda esa franja de terreno, y un poquito también hacia el sur, hacia la frontera austriaca, todo eso es Prusia. Y con otros estados alemanes del norte, pues le gana una guerra a la Confederación Germánica y al Imperio Austriaco. Se había disuelto el Sacro Imperio, pero Austria continuaba siendo un imperio. Austria era un imperio y pierde en 1866 contra esta nueva potencia emergente que es Prusia. Y entonces Bismarck funda la llamada Confederación Alemana del Norte, que empieza a unificar la parte norte de Alemania, Prusia y la parte norte de Alemania. Esta guerra de las 7 semanas entre Prusia y Austria tendrá como consecuencia no solo que van ya 2/3 de la unificación alemana, sino una crisis institucional y política en el Imperio Austriaco, con lo que el Imperio Austriaco cambiará su forma política hacia el Imperio Dual, ¿no? El emperador de Austria pasará a ser emperador de Austria y rey de Hungría. Hungría, hasta ese momento, era parte del Imperio Austriaco. Pero los húngaros, para no crear más problemas, a los húngaros se les concede una amplísima autonomía. El reino de Hungría, que será el rey de Hungría, la corona de San Esteban, será un título adyacente al de emperador austriaco, pues tendrá su propio gobierno, su propio régimen interno. Solamente en la política exterior y de defensa estará supeditado a las órdenes de Viena, pero prácticamente Budapest es en todos los sentidos un país independiente. aparece en 1867, por lo tanto, como consecuencia de esta Guerra de las Siete Semanas, aparece lo que conocemos como Imperio Austrohúngaro. Una especie de división interna de lo que hasta el momento era el imperio austriaco. Pero Austrohúngaro tendrá, por lo tanto, el Imperio Austriaco propiamente dicho, el Reino de Hungría. El Imperio Austriaco se divide internamente a su vez pues en Croacia, Eslavonia, Estiria, Carintia. Bueno, habrá partes del norte de Hungría, Bohemia también. Bohemia tradicionalmente en el Sacro Imperio era uno de los reinos más fuertes, que cayó en una unión personal con el emperador austriaco. Era también parte Bohemia, es decir, la República Checa, para entendernos. Praga, que era una de las grandes ciudades europeas del momento, era parte del Imperio Austriaco. También parte de lo que sería Polonia, al norte de Hungría, también estaba en el Imperio Austriaco. Bueno, entonces es como, vale, lo que hasta ahora era el Imperio Austriaco, ahora es el Imperio Austrohúngaro. Ya empieza la cosa, no parece muy fiable esta cosa, ¿no? El Imperio Austriaco es la bomba, ¿no? Porque es la idea que tenemos, la idea que existe en algunos, de cómo un país heterogéneo puede sobrevivir, ¿no? Y es concediendo una gran autonomía interna. Será un experimento. Será un experimento que, de hecho, pues oye, dura casi 50 años. No está nada mal. Bueno, en la tercera y última fase de la unificación alemana, joder, es que todavía estamos a 40 años de 1914, madre mía. La última fase de la unificación alemana es la guerra franco-prusiana, en el que aquí ya todas las piezas están en el tablero. Tenemos una potencia emergente como es Prusia. Tenemos la que hasta el momento se suponía que era la mayor potencia, al menos terrestre, que había en Europa, que era Francia. Francia, desde la Guerra de los 100 Años, era en el siglo XV, era el, con diferencia, el país más poblado de Europa. Y se supone que, bueno, en lo terrestre, sobre todo a partir de Napoleón, que crea el Gran Armé, ¿no? El Gran Ejército, que pone a todos los ciudadanos, bueno, que era el primer ejército nacional propiamente dicho, con reclutamientos masivos, etcétera, y entrenando a la gente y llevándola a la guerra. Por eso Napoleón gana tantas cosas, aparte de ser un gran estratega y tener buenos oficiales, tenía una gran masa humana, un gran presupuesto humano detrás, ¿no? Tenía todo el país detrás. Bueno, pues tradicionalmente el francés era, pese a la derrota de Napoleón, la final derrota de Napoleón, era el gran ejército europeo. Pero en 1870, Francia pierde la guerra contra Prusia. Los prusianos entran en París. Para la gente que vivió en aquella época, cambiaron muchas cosas. Muchas concepciones que tenían sobre el orden europeo, sobre la Europa del concierto, etcétera, cambió. Tuvo que cambiar porque, ostras, es que todavía ni existía Alemania, existía Prusia. Era un país importante, pero bueno, esto es una cosa que ya veremos dónde acaba. De repente esta joven nación, bueno, el Ducado de Prusia existía desde hace bastante tiempo, el Reino de Prusia no desde hace tanto, pero estos han acabado con Francia, nada más y nada menos que con Francia. Es una guerra además que tiene cierto, bueno, tiene cierto, una guerra que surge como consecuencia de la crisis sucesoria española de 1868, después de que echaran a Isabel II. Cuando el gobierno español busca un candidato al trono de España, pues creo que era Prim quien propone a Leopoldo de Hohenzollern. Leopoldo de Hohenzollern era un príncipe alemán, era un príncipe o rey, bueno, era un príncipe alemán emparentado con el emperador Guillermo o Federico. Creo que Guillermo primero, ¿no? Todavía. Bueno, da igual. Estaba emparentado con... Era una casa reinante de uno de los estados alemanes. Y hostia, a Francia eso no le gustaba nada. Entonces, los franceses exigen a Prusia que retire la candidatura de Leopoldo de Hohenzollern al trono español porque a Francia no le apetecía nada estar hecho un sándwich. Los alemanes, pues, vale, están de acuerdo. Vale, retiramos la candidatura. Pero la candidatura que era propuesta desde España, por cierto. No era a Bismarck cuando un día le llegaron con el telegrama, oye, que piden aquí que haya un rey alemán en España. Vale, te quedó claro, estaría encantado, ¿eh? Qué de puta madre. Vamos a Mallorca. Será maravilloso viajar hasta Mallorca, dijo Bismarck, mesándose el bigote. Ya estoy empezando a flaquear. Total, que están de acuerdo los prusianos en retirar la candidatura de Hohenzollern, pero no sé, ahí hay un problema con un telegrama que alguien manipula. Todo el mundo cree que ha sido Bismarck. Igual fueron los franceses, yo no lo tengo claro. Pero bueno, donde más o menos se insulta el orgullo nacional francés y los alemanes le declaran la guerra a Prusia, y Prusia está encantada de que los franceses le declaren la guerra porque desde el primer momento saben que van a ganar. ¿Y por qué? Porque Prusia es un ejército que detrás tiene un país. Mientras que en Francia han tenido hace poco tiempo pues a la Comuna, a los revolucionarios, en Francia están pegándose de hostias todo el rato, tal. Francia tarda como 6 meses en movilizar a su ejército. Las vías de ferrocarril en Prusia están nuevecitas y cuidadas. De hecho, los jefes de estación suelen ser militares. Bueno, todas estas cosas, ¿no? Enfrentas un país que tiene cierto caos político y que ha cambiado mucho de gobierno en los últimos años con, bueno, seguía a Napoleón III, de hecho, que tiene problemas internos con otro país que en realidad es un ejército que está todo el rato pensando en la guerra. Porque cuando tienes un martillo en la mano, todos son clavos. Y ganan los prusianos. Hasta tal punto esto cambia las cosas en Europa que ya Prusia coge y decide, justo un año después, creo que en enero de 1871, establecer al rey de Prusia, al rey Guillermo, sí, era Guillermo I, como emperador de Alemania, y que reciba el título de emperador alemán. Diversos estados, reinos, ducados alemanes, pues, vale, están de acuerdo. Mandan telegramas, y hay fiestas, y hay cosas. Es curioso, porque esto tiene lugar justo un año después de la guerra franco-prusiana. Pero es que en aquel 1848, el año de las revoluciones, ¿os acordáis? Pues en una fiesta nacionalista alemana, ya digo, pues creo que en Frankfurt, se llega a proponer al rey de Prusia, se le llega a proponer la corona de emperador de Alemania, y el rey de Prusia la rechaza. A mí la gente no me puede proponer una corona. Así no se hacen las cosas. Pero acepta la corona cuando su país es victorioso frente a un enemigo exterior. Esto unificará a Alemania. El haber ganado una guerra contra una potencia no alemana. Porque claro, uno tiene una guerra contra Dinamarca y los daneses, al fin y al cabo, pues son bastante alemanes. Uno tiene una guerra contra Austria y Austria, vale, son católicos y papistas, pero al fin y al cabo son alemanes. Eso sí, los franceses ya aquí ya no hay duda. No son alemanes, son católicos, no protestantes. Son, pues bueno, la competición en Europa Occidental sobre el poder terrestre. Y esto sí que unifica a Alemania. Y Alemania es de pronto el país, pues, más industrializado y más rico que hay en Europa Central. Y comenzará una carrera armamentística. Y ya el resto de potencias se ven obligadas a aceptar a Alemania como potencia de primer orden, que hasta ese momento no podían aceptar a Prusia como potencia de primer orden. Alemania empezará a moverse en África, en el Pacífico. 1885, la crisis de las Carolinas entre Alemania y España. Entonces, esta aparición de Alemania es fundamental, porque toda aquella Europa del concierto, que más o menos mantuvo la paz en Europa desde el final de las guerras napoleónicas, se va al traste con la aparición, prácticamente al traste, con la aparición de Alemania. Bismarck tratará en lo posible de mantener todavía el orden europeo del acuerdo entre las grandes potencias. Pero cada vez será más difícil. Y será más difícil por un asunto que creo que es causa, se puede tener entre las causas diversas de la Primera Guerra Mundial, que no se estudia tanto, ¿no? Más allá del militarismo, la política de alianzas, el imperialismo, el nacionalismo, la unificación italiana, la unificación alemana, la cuestión oriental con el declive del Imperio Otomano, la aparición de Rusia como jugador, pues hay otra cosa de la que no se habla tanto, y es del cambio generacional. Como nuestra época actual es una época de cambio generacional, quizás me sea más fácil identificar el cambio generacional como una de aquellas causas de la guerra que a los historiadores de los años 50, de los años 30, porque uno es capaz de identificar a sus iguales. Entonces, somos capaces de ver paralelismos, ¿no? Hay un cambio generacional. De aquel orden europeo, de la Europa del concierto, os sonará Metternich, ¿no? Metternich era ministro de Asuntos Exteriores del Imperio Austríaco en el Congreso de Viena en 1815. Estaba Talleyrand os sonará, porque en una miniserie de televisión hace John Malkovich de Talleyrand, una miniserie de televisión sobre Napoleón. Será ministro de Exteriores en la Francia revolucionaria, en la Francia napoleónica y en la Francia que queda después de Napoleón. También estos personajes, estos grandes hombres de Estado que aceptan la guerra como medio, pero procurarán la paz en el continente y que haya un orden y un equilibrio de poder. Aparece el concepto de equilibrio de poder entre las potencias europeas. Bueno, pues unos poquitos años después de la unificación alemana, para tener más o menos el lugar temporal localizado, que se produce en 1871, como digo, se empieza a producir un cambio generacional. Es en la década de los 1870, 1880 sobre todo, 1890, la década, inicios de 1890, ya se habrá confirmado este cambio generacional, pues el nuevo emperador alemán, Guillermo II, a ver, el primer emperador de Alemania, Guillermo I, reina hasta 1888. ¿Eh? 1888. Pasará al trono Guillermo II. Guillermo II tenía un defecto de nacimiento, ¿no? Tenía el brazo izquierdo, creo, y lo tenía inmovilizado. Y tenía, pues, cierto complejo y tal, porque, bueno, pues, él accede al poder en 1888 y entonces vive de la herencia que le dejan los que combatieron en la guerra franco-prusiana, tal. Y, bueno, pues, es alguien nuevo. Es alguien nuevo que comienza reinando en Alemania a la sombra de Otto von Bismarck. Otto von Bismarck había nacido en 1815, o sea que ya en 1888 ya tiene unos añitos. Otto von Bismarck es en la práctica, como primer ministro prusiano primero y como primer ministro alemán después, será en la práctica el que maneje el gobierno alemán. Guillermo II, como tiene este peso de la herencia detrás, no le gustará estas cosas, no llega a un acuerdo, no se entiende con Bismarck. Bueno, Bismarck dimite en 1890. Uno de los grandes defensores del equilibrio de poder en Europa dimite. 1890. Por un plátano que tiene con Guillermo II. Metternich había muerto en el 59. Guillermo I, ya digo, en el 88. Bismarck acabará muriendo en el 98. Pero bueno, una vez que ha dimitido Bismarck, la política exterior alemana ya no tenderá hacia el equilibrio, sino hacia una política más expansiva. Empezará Alemania a ser potencia colonizadora. En Camerún, por ejemplo, en lo que hoy es Namibia. Hasta entonces, Bismarck y su política de equilibrio de poder en Europa había buscado un acercamiento con Rusia y bueno, que más o menos mantuviera el equilibrio de poder en el este europeo, también en los Balcanes. Guillermo II, una vez que dimite Bismarck, Guillermo II pues empezará a alejarse de Rusia, con las consecuencias que esto tendrá, porque Rusia se aliará con Francia. Y esto tendrá consecuencias, como todos podemos ya suponer. Sobre el cambio generacional, es en 1881 cuando muere Alejandro II, emperador de Rusia. Le sucede, creo que Nicolás II, ¿no? Nicolás II es el que nos debe de sonar porque es el último emperador de Rusia. Nota al margen. Normalmente a estos emperadores rusos se les llama zar, ¿no? Zar de Rusia. Técnicamente, el zarato ruso había desaparecido en 1721. Pedro I el Grande, que es uno de los occidentalizadores, el primer gran occidentalizador de Rusia, hace desaparecer el zarato ruso y proclama el imperio ruso. El título del gobernante de Rusia no es zar, es emperador, desde 1721. Correctamente, zar de Rusia solamente es un título que existe entre 1547, creo que era Iván IV el que funda Rusia, y 1721 Pedro I el Grande. Es decir, durante 140 años. Durante esos 140 años es cuando existe, se puede decir, zar de Rusia. Después de 1721 será emperador de Rusia. Alejandro II, Nicolás II son emperadores de Rusia. Esto nos importa poco, porque tradicionalmente se dice zar y era una forma que los bolcheviques utilizaban de forma peyorativa, y todos los enemigos del emperador de Rusia utilizaban de forma peyorativa como para llamar obsolescente y retardante, retrasado, al gobernante de Rusia. Pero ya digo, si nos aplicamos al texto legal, digamos, y no asumimos insultos de los contrarios, tenemos que hablar de emperador, no de zar. Curiosamente, en esta época, cuando aparece Bulgaria, el príncipe de Bulgaria, bueno, el fulano este que empieza a gobernar en Bulgaria, asumirá el título de zar. Zar de Bulgaria. Bulgaria será un zarato. Bueno, pues, cambio generacional, seguimos. Estamos en Rusia. Alejandro II muere en 1881. Aparece Nicolás II. No estoy seguro de si en el medio hay alguien. Pero si hay alguien, no nos importa. Vamos a suponer que no hay nadie. A ver, como todo esto lo estoy diciendo de memoria, los datos concretos, cogerlos con pinzas. A mí me preocupa más la narrativa que el dato concreto. Los datos concretos siempre se pueden corregir, no hay problema por eso. Pues Nicolás II será muy distinto a Alejandro II. Alejandro II, que era el emperador de Rusia, había nacido en 1818, muerto en 1881, insisto, esta es la época del cambio generacional. Alejandro II había sido en cierta medida un modernizador. Sabía que la victoria de Borodino y la victoria sobre el ejército napoleónico era algo que les vino de carambola. Tuvieron suerte. El ejército ruso, pese a ser la gran potencia que aparece a inicios del 19, en plan, un nuevo player tenemos, ¿no? En realidad, todo el mundo sabía, y Alejandro II era de los que también lo sabían, que esto no era verdad. Rusia iba por lo menos 60 años con retraso respecto a las naciones europeas. Y si había ganado el ejército napoleónico era sobre todo gracias al general Invierno. El soldado ruso, hay un mito sobre el soldado ruso que aparece en Borodino y continuará hasta Stalingrado sobre el soldado ruso. No, es que el soldado ruso aguanta de todo, es que el soldado ruso es la polla y tal. El soldado ruso es bastante malo. Históricamente Rusia es militarmente ha sido bastante mala. No, claro, como es una potencia vencedora, la Unión Soviética, de la Segunda Guerra Mundial, nos parece que es poderosa y tal. Históricamente Rusia suele perder guerras. Rusia es como una especie de Francia en lo que a perder guerras se refiere. Si gana la Segunda Guerra Mundial, era gracias a la producción americana de guerra, los préstamos, préstamos que eran regalos de material de guerra, y gracias a una ingente, a su enorme desprecio por la vida humana, ¿no? Podría mandar oleadas y oleadas de campesinos analfabetos a morir frente a los alemanes, que los alemanes en un momento en que se les acaban las balas, claro. Pero básicamente el soldado ruso es malo. Alejandro II era consciente del retraso de Rusia. Y emprende una serie de reformas modernizadoras. Decreta la abolición de la servidumbre. A mediados del siglo XIX, Rusia era un régimen feudal, como en la Europa central del siglo XII, para hacernos una idea. Concede, hace una reforma administrativa y del gobierno local que concede autonomía a los propietarios agrarios, sobre todo a los polacos y a los lituanos. Rusia, el imperio ruso, hacía frontera con Prusia, con el imperio alemán, y tenía una especie de tumor, ¿no?, debajo de Pomerania, que era lo que tradicionalmente conocemos como Polonia. Polonia era un trozo de Rusia. Bueno, pues Polonia y luego más arriba a la parte de Livonia, la parte de Lituania, pues a esta gente que eran minorías nacionales no rusas les concede pues autonomía, empezaba cierta democratización del gobierno local, en las ciudades sobre todo. Al Gran Ducado de Finlandia, pues le concede una gran autonomía y Finlandia se desarrollará, al contrario que otras partes del Imperio Ruso, de forma más rápida, se occidentalizará de forma más rápida. Sobre todo la gran autonomía para Finlandia, que tiene su propia, el Gran Ducado era, el emperador ruso era emperador de Rusia y Gran Duque de Finlandia, entre otros títulos, pero esos eran los principales. En Finlandia circulará moneda finlandesa. Los finlandeses tendrán un parlamento autónomo, tendrán su propia política interna. Era como un estado vasallo dentro del imperio, con gran autonomía. Y esto hace que los finlandeses pues, se desarrollen económicamente, comiencen una paulatina y tímida al principio industrialización. Pero esto no lo hace porque el zar adorara a sus súbditos finlandeses. Esto lo hace para contrarrestar la influencia sueca. En Finlandia, hasta ese momento, hasta mediados del siglo XIX, se hablaba sueco. La lengua de los negocios, de la educación, aparte del ruso, era el sueco. Y entonces legalizan el finlandés, el uso del finlandés, y como que calientan un poco el nacionalismo finlandés para contrarrestar la influencia sueca. Es decir, lo del nacionalismo al final es un arma que puede ser usada de doble filo, ¿no? Esto es importante, tenerlo en cuenta. Esto. Alejandro II pues acaba aboliendo la pena de muerte. Es curioso esto. Pero bueno, en su sucesor, Nicolás II, se encuentra con un país regalado, un país que ha salido de la guerra de Crimea. Tiene un poco el complejo Nicolás II, el complejo de su primo, Guillermo II. El emperador ruso y el emperador alemán eran primos. De hecho, eran primos también del rey de Inglaterra, creo que Jorge V. Y estaban emparentados con... Todos estaban emparentados con todos. Pero sobre todo el alemán y el ruso, porque no solo eran primos, sino que además eran amigos. Eran amigos y, bueno, durante la crisis de julio se mandan telegramas y uno se llama al otro, y se llama mutuamente Mickey y Willy. Es muy curioso esto. Nicky, no te voy a declarar la guerra. Vale, Willy, yo no voy a mover mi ejército a la frontera. Guiño, guiño, emoticono, emoticono. Estas cosas pasaban, ¿no? Nos da un poco la imagen de dos líderes que no tienen, no sé, no son capaces de ver la responsabilidad que tienen sobre los hombros. Porque, quieras que no, aunque había gobiernos que tomaban decisiones y tenían consejos de ministros, sobre todo, especialmente Rusia, el emperador era el que tomaba las decisiones en último momento. En Alemania, el imperio alemán era un régimen semidemocrático, pues había libertades civiles. Siempre se intenta pintar a Alemania como algo horrible, donde ay, no se pueden hacer cosas. No, bueno, Alemania tenía el mismo nivel de democracia que otros países europeos, solo que pues el ejército tenía una gran influencia en la política. De hecho, al inicio de la Primera Guerra Mundial, en Alemania están gobernando los socialdemócratas. Socialdemócratas que en el momento de saber que la guerra es inminente, convocarán manifestaciones en la calle para protestar y publicarán en su prensa editoriales contra la guerra y a favor de la paz. De hecho, hacen manifestaciones contra Austria, cuando Austria va a declarar la guerra a Serbia, y al mismo tiempo le asegura al Estado Mayor alemán, estos socialdemócratas, que si Alemania se va a arrastrar a la guerra, ellos apoyarán a Alemania, serán patriotas e irán a la guerra con Alemania. No, para que te fíes tú de los pacifistas. Más sobre el cambio generacional. Austria-Hungría. En Austria-Hungría es curioso porque no se produce cambio generacional. Sigue gobernando el mismo emperador, Francisco José, que nace en 1830, morirá en 1916, en mitad de la guerra. Esto, entre otras cosas, hará que Austria-Hungría desaparezca después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que el Imperio Austriaco desaparezca después de la Primera Guerra Mundial. Lo que es Austria acabará siendo pues una república más o menos pequeñita, con las regiones más pobladas de habla alemana. Bueno, pues aquí no se produce cambio generacional, pero casi que es peor que no se produzca, porque en 1914 Francisco José I de Austria-Hungría tiene 84 años. Y es un tío mayor que está de vuelta de todo. Y aquí está la duda entre los historiadores sobre el carácter de Francisco José, hasta qué punto era manipulable, era manipulado por su gobierno, porque había gente que estaba por la guerra en su gobierno. Él, ante todo, quería que siguiera existiendo el Imperio Austrohúngaro, pero vamos, tampoco. Yo creo que se las empezaba a soplar un poco todo, ¿no? El tío tiene 84 años, ha visto la pérdida de Venecia, que era como una de las joyas del imperio. Ha visto el declive de Austria frente a la novedosa Prusia. Y sobre todo, yo creo que es al final lo que más influye en una persona, pues ha visto la tragedia de cerca en su familia, ¿no? ¿Sabéis esas películas de los años 50 de la hija de la nazi Schneider, de la Romy Schneider, de Sissi Imperatriz y todo esto? Bueno, pues la Sissi era Isabel de Austria, que era la mujer de Francisco José. El protagonista, el que se casa con Sissi, es este Francisco José de la Primera Guerra Mundial. Es este mismo. Así que ahí estaba joven, claro. A Sissi la matan. Muere asesinada su mujer. Y creo que no se vuelve a casar, y si se casa será con alguien irrelevante. Pero no, creo que no se vuelve a casar. Sí, que por cierto siempre la pintan como muy joven y tal. Muere con 51 años, o sea que tampoco era una muchachita. ¿Qué pasa? Francisco José no solo le matan a la mujer, sino que su hermano Maximiliano de Austria se mete en una aventura con Napoleón III. Y va a México, donde se nombrará emperador de México. Bueno, no está mal, emperador de México, muy bien. ¿Qué pasa? Que Benito Juárez lo fusila. Tiene un hijo que se suicida por un rollo amoroso, bueno, creo que se tira por la ventana o algo así, ¿no? Luego, otro de sus hermanos que era el que, bueno, a falta de hijos iba a sucederle. Era enfermizo, y muere de tifus. El hermano más pequeño, pues bueno, a ver, todavía queda un hermano. El hermano más pequeño, pues le obligan a exiliarse a, bueno, un palacio fuera, lejos de la capital, por su conducta homosexual en público. Y bueno, de hecho, el gay, será el que sobreviva a la guerra, será el único que sobreviva a la guerra de toda la familia, pero no podrá gobernar porque en aquella época, pues bueno, pues, no podía gobernar con su condición. En 1879, en esta época, ¿no? Austria-Hungría definitivamente buscará una alianza con Alemania, sobre todo tras la guerra ruso-turca, que cambia un poco el equilibrio de poder en los Balcanes. Tras la guerra ruso-turca, donde aparecen en algunos estados, creo que se independiza o Rumanía o Bulgaria o uno de estos. Después de 1887, bueno, no, después de la guerra ruso-turca, a Austria-Hungría le conceden la protección de Bosnia. Técnicamente Bosnia y Herzegovina seguían siendo parte del Imperio Otomano, pero le conceden la protección a Austria-Hungría, ¿no? Hace frontera y tal y cual. 10 años después, aproximadamente 10 años después, los austrohúngaros deciden anexionarse Bosnia. Y esto desequilibra el mapa de alianzas en esta parte del mundo. Siempre los Balcanes tocando las pelotas. Todos estos cambios que se producen en los Balcanes tienen que ver con la decadencia otomana, la cuestión oriental que había comentado antes. Y ver cómo se va derrumbando poquito a poco el Imperio Otomano es algo de lo que toman buena nota en Austria-Hungría. Hostia, nosotros no queremos ser así. No queremos que nos pase lo que les pasa a los turcos. En época más temprana, o sea, más tardía, más reciente, en 1905, los rusos pierden una guerra contra Japón. Aparece Japón en el mapa de repente. La mitad de la población del mundo no sabe ni que existía Japón. Y Rusia, una de las grandes potencias, pierde una guerra contra unos que ni siquiera son blancos. O sea, esto imaginaos. Porque ahora vivimos en un mundo, vale, con internet, el internet de las cosas y todo el mundo, ah, vale, los chinos, ah, jiji, jaja. No, no, no. Hasta entonces, quien tomaba decisiones y quien ganaba guerras siempre, siempre, siempre eran blancos. Las guerras del opio contra el país más rico del mundo, los ingleses las ganan contra los chinos, que era el país más rico del mundo. Y se ve la superioridad europea. Toda la ideología que comparten estos países tiene que ver con la superioridad del europeo. Por eso digo que hay un poco de racialismo ahí, ¿no? Y luego, dentro del europeo, la competición interna, ¿no? Los teutones, los eslavos, tal y cual. Y un país asiático ganó una guerra contra un país europeo. Europeo, como si con sa, porque eran eslavos, y los eslavos, bueno, ya se sabe, ¿no? Siempre un poco su retraso económico, que no tiene nada que ver con la raza o con su origen, se le atribuye pues unas características al eslavo, como, ay, siempre es atrasado y tal. Pero aún así eran blancos y, hostias, imaginaos ese mundo en el que por primera vez ves algo así. ¿Cómo debe cambiar la perspectiva de las cosas? Hostia, Japón, ¿y estos de dónde salen? Le ganan una guerra a Rusia. Y le ganan una guerra no solo por tener la guerra cerca de casa. Bueno, los rusos tenían la base de Vladivostok. Enseguida los japoneses se cargarán a la flota del Pacífico y los rusos tendrán que enviar a su flota del Báltico hasta Japón, dando la vuelta a toda África, que es una epopeya, es porque llegan como año y medio tarde a la guerra. La flota rusa llega año y medio tarde al campo de batalla. Campo de batalla, al agua de batalla. De hecho, hacen una parada en Galicia para reponer carbón. Pero muchos países a lo largo del camino no les dejarán reponer carbón ni nada. Las pasarán canutas con escorbuto y con mierdas. Y al final se están acercando hacia Japón, la flota rusa del Báltico, rodeando toda Europa, rodeando toda África, rodeando todo el Océano Índico, pasando por el estrecho de Malasia. Se van acercando a Japón y tienen que decidir entre la ruta segura, pasando por el oriente de las islas japonesas para llegar hasta Vladivostok, o la ruta rápida, que es cruzar el estrecho de Tsushima. Tsushima es el estrecho que divide Japón de la península de Corea. Y en el medio hay una islita que se llama Isla de Tsushima. Y se llama Estrecho de Tsushima, o Estrecho de Corea, creo. Bueno, los rusos deciden pasar por ahí, por el medio, donde les esperaba toda la flota japonesa concentrada ahí. Porque, bueno, los rusos tampoco es que tuvieran mucho carbón, mucho combustible, ni mucha comida. Estaban deseando llegar. Y los hacen paté, los hacen picadillo. También hay otras cosas, ¿no? Que los rusos, pues, por ejemplo, no codificaban sus mensajes. Entonces los japoneses interceptaban todos los mensajes rusos. Los japoneses estaban en los sitios donde tenían que ponerse los barcos rusos antes de que llegaran los propios rusos. O sea, imaginaos, ¿no? Pues ganaron por goleada. Esto algo parecido ocurrirá en la Primera Guerra Mundial, en el frente oriental, occidental para los rusos, entre los alemanes y los rusos. Y es que los alemanes interceptan todas las comunicaciones de radio rusas, que no están ni cifradas ni leches. Y claro, los alemanes llega un momento en que dice, esto no puede ser, no puede ser tan bueno esto. O sea, es que tenían una capacidad de maniobra más rápida que la rusa y interceptaban todas las comunicaciones rusas. Entonces, sabían antes que la mayoría de los soldados rusos, sabían por dónde tenían que atacar a los rusos, entonces ya se ponían ellos para recibir el ataque y entonces en una posición estratégica superior. Llega un momento que los alemanes dicen, hostia, no puede ser tan bueno. Es que será una trampa. Y empiezan, y algunos mensajes interceptados no les hacen caso porque pensaban que era una trampa. O sea, lo lógico para la mentalidad alemana era, nadie puede ser tan torpe e inútil como los rusos. Esto tiene que ser una trampa. Entonces, a veces no se movían por eso, en plan, nah, seguro que no es verdad esto que interceptaban. O sea, imaginaos, ¿no? Imaginaos la mentalidad y la tecnología. Los rusos, es que ni codificaban ni interceptaban nada. Los rusos, igual la mitad de sus oficiales ni sabían utilizar un aparato de radio. O sea, esta es la gran diferencia también tecnológica. Esto, to toda la carrera armamentística que tendrá lugar 25 años antes, a partir de 25 años antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, es una carrera también por la tecnología, por la producción. Creo que Prusia, entre Alemania, entre la fundación del Imperio Alemán y la Primera Guerra Mundial, creo que multiplica por 12 su producción de acero o algo así, mientras que otros países multiplican por 3 o por 4. O sea, imaginaos, ¿no? Todo esto. Bueno, esto como primera parte, voy a llegar hasta aquí y no voy a ir a más. Y tan solo añadir la guerra ruso-japonesa, para que quede esto pendiente. Que pierden los rusos, provocan una revolución en 1905. Una revolución que obligará al zar Nicolás, al emperador Nicolás II, a establecer la Duma, una cámara de representantes. Y bueno, algunos tics constitucionalistas se verá obligado a imponer para calmar los ánimos. En la práctica seguirá teniendo un poder absoluto. Y todo lo que diga irá a misa. La misa ortodoxa en concreto. Esta será una. La revolución de 1905 es para alguna gente en Rusia un primer intento de algo. Bueno, estamos ahí. No olvidemos que en aquel año de las revoluciones, ¿os acordáis? 1848, se publica Das Kapital, El Capital, por un tal Carlos Marx. En el momento de su publicación nadie conocía ni a Marx, ni el libro, ni nada. Pero a lo largo de las décadas empezará a moverse y a aliviantarse organizaciones de trabajadores y estas cosas. Sobre todo, no por los trabajadores, sino por periodistas y llamados intelectuales y cosas así. Empezarán a soliviantar y a hablar de ideas raras, de ¿por qué tengo que trabajar para otra persona? Cosas así, ¿no? Habrá una gran conflictividad en las minas de Gales, sobre todo en los países que Marx predijo que primero harían la revolución proletaria, pues era donde había más revolucionarios comunistas, en Reino Unido, en Alemania, en Italia, en Francia. En Rusia no tanto, pero hostia, en Rusia el primer intento de 1905, hostia, casi les sale bien. Y dicen, hostias. De repente, entre 1905 y 1917, los bolcheviques, los todavía no eran bolcheviques, era una sección del Partido Socialdemócrata, creo, pero como que, hostias, es que sí se puede, ¿no? Sí se puede, decía. Lo voy a dejar por aquí. Se suponía que este episodio iba a ir sobre la crisis de julio, y no he llegado a la crisis de julio. Así que lo voy a dividir en dos episodios, y supongo que podré extenderme en un próximo episodio sobre la crisis de los Balcanes. Porque me parece importante, y estoy sin voz ya, seguiremos hablando de este tema, a ver si llegamos. Es que claro, es que la crisis de los Balcanes, las sucesivas guerras que hubo, se puede hablar infinito. Cuando un tema es pequeño, se puede profundizar tanto que se hace infinito. Los temas grandes, como que se pueden resumir mucho más. Pero bueno, no sé si me enrollaré o no. Pero en un próximo capítulo hablaré de la crisis de los Balcanes y a ver si llegamos hasta la crisis de julio. Entre tanto, pues recordad que podéis escuchar este podcast en iVoox, en iTunes. Algunos los he subido a YouTube, aunque me da bastante pereza porque no se pueden poner imágenes, ya que muchas veces hablo de cosas abstractas. Tendría que poner cuadros ahí simbolistas. ¡Ay! Un mono en cueros y cosas así. Bueno, madre mía, ya desvariando. Podéis leerme en crónicasdemundofeliz.com, seguidme en Twitter, en Facebook. No olvidéis suscribiros al podcast allá donde veáis y comentárselo a vuestros amigos y familiares. Así que, venga, os dejo y ya digo, nos veremos en una próxima ocasión continuando este tema, que es un tema bastante desconocido, yo creo. Es un tema en el que siempre se pueden descubrir cosas nuevas. Venga, sin más, hasta luego.